Casey. Es muy grande esta sala. ¿La sé que no? Sí, es grande, sí. Y, si no pusieron la calefacción. No sé. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con el pésimo día que hace. Y bueno, nada, voy a presentar rápidamente la conferencia de hoy que trata sobre cómo se construye en nuestras sociedades y especialmente en España la islamofobia, ¿no? Y bueno, esto en días como hoy, donde acabamos de tener pues otro, no me gustaría llamarlo tragedia, ¿no? Porque es repetida, la tragedia es realmente la que provoca fenómenos como el de hoy, ¿no? Acaba de haber otro naufragio y ahogamiento de incluyendo niños en aguas griegas, cuando parecía que se empezaban a olvidar ya aquellas imágenes que tanta conmoción causaron de los niños ahogados en aguas del Egeo, pues vuelve a incidir en eso, ¿no? A la vez que en Dinamarca se elabora legislación contra los más elementales derechos humanos, a la vez que en Suecia se acuerda expulsar a un montón de refugiados, a varias decenas de miles, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es probablemente más oportuno que nunca reflexionar sobre lo que lleva, pues por ejemplo, a un obispo español o al ministro del Interior a decir que entre quienes huyen de su tragedia vital, pues seguramente viene poco trigo limpio, ¿no? Entonces, ¿cómo se conforma ese tipo de ideología que lleva a determinada gente a decir eso? Pues será interesante reflexionar sobre ello, ¿no? Y quien lo va a hacer, Ángeles Ramírez Fernández, pues probablemente será una de las personas, sin duda, en este país que más carta de naturaleza tiene para hacerlo, ¿no? Ángeles se licenció, estuvo ligada tanto como estudiante como ahora como enseñante a la Universidad Autónoma de Madrid casi siempre. Allí se licenció en filosofía en la especialidad de antropología social. Allí haría en el 97 su tesis doctoral precisamente sobre inmigración, género e islam, mujeres magrebíes en España, y sobre estos temas reflexionaría desde entonces, durante toda su vida, casi siempre ligada a la UAM, salvo, eso fue docente

felicitar a la comprendiente por ayudarnos a entender el mundo y la propaganda que es en los momentos. Y felicitarla también por sus trabajos académicos. Yo lo que quería hacer una pregunta es, si desmontas la explicación de unos jóvenes que viven en barrios marginales, que están muy vinculados al mundo de la delincuencia, de la pequeña delincuencia, y que articulan una respuesta a su malestar incorporándose a las filas islamistas, que me parece que lo desmontas muy bien este discurso, ¿no? La pregunta que te haría es si hay algún estudio que permita explicar cómo cientos de jóvenes europeos, ¿no? Encuentran atractivo ir a luchar a un país con un Islam tan atroz como, y no sé si la palabra la voy a usar bien, como los países de orientación, no sé si se dice bajaístas, babaístas o esta corriente de la ¿Qué, pero qué país? ¿Qué países? ¿Eh? ¿Qué países, por ejemplo? Como el ISIS o incluso en esta historia en Irak. Si hay algún estudio que dé alguna explicación de las razones, si siempre has llegado, ¿qué hay detrás de este movimiento de jóvenes? ¿No? ¿Cómo me diga? Pues, estando de acuerdo muy bien contigo en el desmonte de las explicaciones habituales que se nos contesta. Sí. Bien. Igual, bien, pues gracias por la pregunta. Claro, la cuestión, antes he hablado de algunos estudios sobre salafismo. La cuestión es que estudios empíricos que hayan entrevistado, digamos, a yihadistas a ese nivel no hay. Lo que tenemos es sobre todo estudios que ha hecho la policía, ¿no? Y organismos que trabajan para la policía o académicos y académicas que están cerca de ese discurso. Pero yo creo que con tu pregunta lo que tenemos que pensar, más allá de que podamos juntar un montón de información que está disponible y que hay cosas que se pueden leer y que están fuera de los circuitos convencionales de esta información, pero podemos pensar, ¿por qué no?, en las brigadas internacionales. Es decir, hay una causa, hay una ocupación en Afganistán de Estados Unidos y otra en Irak, que ha destrozado los países. Puede haber muchos jóvenes que no necesariamente son musulmanes y se pueden sentir llamados a una lucha antiimperialista, por ejemplo. Entonces, la cuestión, y por eso creo que tu pregunta es clave, la cuestión es que si estuviéramos hablando de otros colectivos, nos podríamos estar planteando que puede haber una inquietud política en el horror, ¿no? Y decir, bueno, pues estos tíos que son, no sé, se me ocurre, ¿no? Pero el grupo, la banda armada más atroz que nos podamos imaginar, y siempre intentamos encontrarle o buscamos, bueno, sí, se ascribe en este sector político, estaría más cerca de, yo qué sé, por decirlo, del maoísmo, del fascismo, lo que sea. Pero intento ubicar una banda armada, una ideología, porque la tiene. Y esa es la búsqueda. Y eso es lo que hace que la gente se juegue el tipo yendo a matar o a salvar a otra gente a otros lugares, ¿no? Pero, sin embargo, con la cuestión del Islam, y esto hay alguna gente que trabaja sobre eso con bastante acierto, siempre lo que se dice es que son musulmanes, que son fanáticos, que se meten, tal. Solo la pregunta que tú haces se ha empezado a hacer cuando se ha visto que había gente que no era de origen musulmán, que es gente que se convirtió y se fue a luchar, se alistó. Entonces dice, bueno, ¿y por qué? Pues bueno, pues porque es una causa política. Los medios son atroces, los resultados son terribles, pero es una causa política, como lo ha habido siempre, y en ese sentido vale también para derrotar el argumento de que toda la política que hacen musulmanes y musulmanas está relacionada con el Islam. Bueno, pues sí y no. Es decir, no. Es una lucha política, van a seguir su militancia en otro lugar, y yo creo que tenemos que empezar a verlo así, porque de esa manera lo vamos a entender. El Daesh no es un grupo de locos, de fanáticos, de piraos, que lo sean por el daño que hacen a su paso y por el horror que supone que existan, pero es una gente, y sobre esto sí que hay algunos trabajos, es una gente que tiene un planteamiento político, que tiene un discurso político y que sabe de lo que está hablando, como ha habido otras bandas armadas con con fuertes bases políticas. Y esto yo creo que es muy importante. Lo que pasa es que lo que decía al principio, que bueno, estaba ahí, ¿no? Si consideramos que son un puñado de fanáticos, pues podemos criminalizar el Islam, podemos criminalizar a muchos países que les apoyan, y no estamos planteando el juego de Daesh o de ISIS en un juego de fuerzas internacional, ¿no? Hay una serie de cosas que hacen unos países que responden otros, está Arabia Saudí, está Estados Unidos, está Qatar, es decir, no verlo en ese juego. Pero cuando se trata de gente que es musulmana, siempre se asocia la lucha política a una lucha fanática y relacionada con unos fines salvajes y asociada al Islam. Pero hay un análisis político que tenemos que hacer, y social, ojo, porque los el Daesh en el trozo de tierra ha hecho un Estado. Es decir, no ha hecho un Estado que, bueno, funciona como funciona, pero es un Estado. Pero la cuestión está de llevar toda la estigmatización del Islam hasta el punto de no ser capaces de analizar políticamente esa situación. Eso es lo que yo creo que es fundamental. Bueno, ¿alguna palabra? Al principio hablabas de la mujer en el Islam. Sí. Bueno, pues yo hace muchos años no tenía las cosas claras, lo que leía, lo poco que se leía. Bueno, a los días que vivo en Cataluña, hace años, cuando aquí no había llegado. A partir de que empiezo a viajar por países árabes que tienen un arte maravilloso, hablo de Siria, Egipto, Jordania, etc., y eso es verdad, es único. En bastante tiempo, durante las vacaciones, siempre con mi marido, a mí me gusta desligarme de los grupos de turismo y andar solas por el Cairo, por Alepo, por esos sitios, solemos andar por nuestra cuenta y vivir y ver cómo son aquella gente. Cogí una impresión de acerca de la mujer terrible, cargadas de hijos, tapadas hasta arriba, con las manos ásperas, cabizbajas, tristes. Yo eso lo he vivido y lo he visto, lo he visto. Represión total sobre la mujer y explotación total. ¿Qué quieres que te diga? Que mi opinión hacia el islamismo con las mujeres es de lo peor, con la mujer. Ya no hablo de la ablación, y con el burka en los hoteles había pocas. Pero las pocas que había, que eran de mucho nivel, las ponían de cara a la pared a comer y levantaban el burka, metían la cuchara y volvían a bajarlo. Eso ha sido visto por mis propios ojos. Niñas muy pequeñas trabajando como esclavas en el mercado de Alepo, concretamente. Y bueno, no sé, tendría un número que no lo traje anotado, pero la impresión fue tremenda acerca de la mujer en el Islam. Nada de son felices. Ni una he visto sonriendo. Ni con cara de rey, ninguna. Y te digo que tengo muchas fotografías, muchas, cogidas de soslayo, porque tampoco les gusta que les hagan fotos, pero desde muy niñas, explotadas, reprimidas, maltratadas, todo lo que quieras. Por lo tanto, sinceramente, como mujer, bueno, ¿para qué te cuento sobre el Islam? Esa es mi opinión, ¿cuál es la tuya? Sí, te la voy a dar inmediatamente, que pase bonito. Sí, lo que te quería comentar con lo que estabas diciendo, que estoy de acuerdo en, bueno, los países que has mencionado los conozco y estoy de acuerdo en que la... Más que no te nombre, pero bueno, sí. Sí, hay muchos más y no todos están, no todos son musulmanes además. Pero la única cosa que veo, lo que estás diciendo y que no comparto, el otro estoy de acuerdo y hay muchos lugares, muchos países musulmanes donde las mujeres... no tienen derechos, están explotadas, etcétera. Pero lo que no entiendo es la asociación que haces tú, y no me lo digas ahora, pues te contesto yo, luego en todo caso seguimos discutiendo, que la asociación que haces tú con el Islam, porque lo que has dicho lo puedes ver en las maquilas en México, en Bolivia, en Tailandia, en China, en Vietnam, lo puedes ver en muchos lugares del mundo. Lo que se llama orientalismo, y lo que me refiero yo con la estigmatización, es que cuando se ve esto en Bolivia se da una interpretación que no tiene que ver con la religión, y cuando se ve en un país musulmán se habla de la religión y no se habla de que hay dictaduras, de que hay desigualdad, de que hay planes de ajuste estructural que aplica el Fondo Monetario Internacional y que hay una enorme desigualdad y que las mujeres no tienen derechos laborales, sociales, etcétera. Es decir, lo que viste responde a ese tipo de situaciones que no son de los países musulmanes, son de un mundo desigual en el que vivimos y en el que hay gente que hacemos fotos y otros que llevan la carga a la espalda para que les hagamos fotos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión importante. Y yo creo que hay que tener en cuenta, porque hay un automatismo de que cuando vemos a una mujer trabajando duramente en Marruecos, decimos que es porque es musulmana, y cuando la vemos en una maquila en Estados Unidos, pues nos parece estupendo, no nos parece nada y hacemos otra interpretación, pero no todo lo que vemos que pasa en los países musulmanes tiene que ver con la religión, pues tendrá que ver con dictaduras, con desigualdad, con el Fondo Monetario, con Estados Unidos, con las relaciones con España, con lo que sea, ¿no? Y eso creo que es fundamental cuando lo miramos, porque si no estamos continuamente reproduciendo una explicación que por otra parte es bastante simple, que están ahí porque son musulmanas y fíjate qué mal están porque son musulmanas, joder, no, hay otras muchas cuestiones. Esto es lo mismo que la pregunta que hacía el compañero anterior, ¿no? Explicamos la inserción en un grupo porque son musulmanes, no, hay otro tipo de cuestiones que aplicaríamos a otras personas en otras situaciones y que tenemos que aplicar también a las personas que viven en contextos musulmanes. ¿Algo más? He sacado la conclusión de que ellos, ya te digo, fueron muchos días y siempre observando, no ando por donde andan los millonarios, de que son vagos, un tanto por ciento muy alto. Y te voy a decir, voy a dar un ejemplo que yo el día, haciendo snorkel, que te llevan ese snorkel, ¿no? En Aqaba, está ese flotó, ahora lo está. Los judíos, no sé qué ciudad es de ellos, Israel, ¿no? Y al otro lado está Jordania. Bueno, pues estando en el barquito aquel, cosa de turismo, que además le llevamos mucho dinero cuando lo hacemos, ves una parte rica y frondosa, y con el mismo terreno, la otra es seca, árida y pobre. Bueno, pues si el guía siendo de allí, de Jordania, yo le pregunto, dime, ¿por qué el mismo terreno es tan diferente, lo rico y lo pobre? Y el guía, así que María, unos son trabajadores y los otros son vagos. Pues lo que pasa, María, que con ese planteamiento no vas a entender el mundo. Dicho por el guía, traemos testimonios textuales. Ya. Bueno, vamos, sí. Bueno, sí. Bueno, vamos a una palabra que había por ahí. Vamos a eso. Sí. No sé, yo he visto dos noticias estos días. Quiero que me las interprete, ¿no? Por una parte, España vende figura que tiene enemigo del Estado español, del gobierno del PP, del islamismo radical. Que no te he oído lo del principio. Radical representado por el babaísmo, ¿no? Exporta ¿por él? Por el babaísmo, las corrientes bajavistas, ¿no? Ah, exporta cuatro corbetas a Arabia Saudita, un país que no respeta absolutamente nada los derechos humanos y que sabemos para qué lo va a emplear. Evidentemente para sofocar todas las corrientes renovadoras que puede haber en el Islam. Eso por una parte. España, el país. Y luego hay otra noticia que es tremenda. Dice, acaba de dar una orden de detención contra un grupo de jóvenes, un grupo de personas que estaban apoyando precisamente a los guerrilleros del Kurdistán, pero en concreto del Kurdistán sirio, de la zona de Kobani, que son los únicos que están luchando con las armas en la mano, los musulmanes, por cierto, musulmanes, aunque también hay cristianos procedentes de Siria, de los cristianos caldeos y asirios, que están luchando con las armas en la mano contra los babaístas. O sea, este señor y este gobierno y esta Europa, que condena de una manera durísima a nivel verbal a las corrientes más fanáticas y peligrosas, y a Daesh, sin embargo, se dedica por una parte, a financiar, o sea, a armar a quienes están apoyando el integrismo, o sea, el Estado Islámico, y luego a reprimir a aquellas personas que están ayudando a aquellos musulmanes o aquellos musulmanes también cristianos, ¿no? Pero vamos, mayor parte de los, como los judíos, que están luchando contra el Estado Islámico. Entonces, esto sí que revela verdaderamente, en mi opinión, la falacia, la mentira y el cinismo que tienen estos países, que tienen los países occidentales respecto a Daesh. Quisiera saber cuántos soldados de España, de Estados Unidos, de una serie, han estado combatiendo al Daesh, y me da impresión que ninguno. Las víctimas son los propios musulmanes. Y en este sentido también hay que indicar que también han impulsado y apoyado a Arabia Saudita, un país que ha estado reprimiendo a través de sus legaciones religiosas en múltiples mezquitas las corrientes renovadoras del Islam, como han estado reprimiendo a los alevitas de Turquía y a estas corrientes renovadoras que, siguiendo la línea terrorista un poco, de alguna manera se replantean no tomar el Corán en un sentido literal, sino en un sentido más abierto, ¿no? Y bueno, yo luego estoy completamente en desacuerdo con la compañera, porque muchas veces Occidente lo que ha estado ha sido potenciando las reacciones más brutales. Y le recuerdo una cosa, que vea y que lea el acuerdo que firma Roosevelt con Arabia Saudita al acabar la Segunda Guerra Mundial. Dice, tú me das el petróleo y tú extiendes las corrientes más integristas por todo el mundo. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Claro, sí, yo creo que lo has dicho muy bien, que es que tenemos que hacer análisis político y no un análisis esencialista, culturalista, que todo tiene que ver con que sean musulmanes o que hay cuestiones que se tienen que hablar y que tienen mucho más que ver con nosotros de lo que imaginamos. O sea, que lo has dicho perfectamente. ¿Alguna palabra? Palabra. Bueno, a ver, ¿alguna palabra? No, yo quería simplemente, con relación a la señora que está hablando y que habló antes, decirle dos cosas. La primera, que en mi experiencia viajera también, de más años que ella y seguramente de más viajes, he comprobado una cosa, que normalmente la gente ve lo que previamente ha querido ver. Chica, déjale hablar. Digo yo. Segunda cosa. En Siria, por ejemplo, todas las cosas estas negativas que dices, yo vi unas cuantas positivas de mucha gente que he conocido ahí, pero bueno, esas cosas negativas las he visto y vivido, y mira, luego las he leído en una novela que puedes coger aquí en la biblioteca que se titula El lado oscuro del alma. Entonces, esa situación de opresión de la mujer, etcétera, etcétera, la describe un sirio escritor en Alemania, y la describe en términos, algunos de ellos, durísimos. Por supuesto que hay otros términos preciosos, pero algunos de los términos que usa es durísimo. Lo significativo es que lo que está describiendo sucede en territorios sirios árabes cristianos. Es decir, que exactamente los mismos comportamientos machistas o de dominio patriarcal por parte de los padres en relación a las hijas, de luchas entre sí, fratricidas, de asesinatos y tal, eran entre grupos cristianos, encabezados en algunos casos por obispos árabes. Es decir, el 20% de los que había en Siria, ahora ya no sé los que hay, eran cristianos, árabes. Y bueno, simplemente eso. Es decir, lo que dices es de una parcialidad a mi juicio tal que realmente me asombra. Me confirma únicamente lo que te decía. Es decir, yo ya tengo la experiencia de que la gente que va con determinados prejuicios, todos quizás, o sea, ve lo que quiere. Bueno. ¿Quieres comentar? Yo iba sin... No, no me preocupes. A ver, un momento, no entremos en diálogos, ¿eh? Estamos a otro punto. A ver. ¿Quieres hablar? A ver, no, vamos a ver, no entremos en diálogos. Si entran en diálogos, por favor, salgan a hablar afuera. ¿Eh? A ver, ¿hay más palabras? Sí. Sí, bueno, yo quería dar también una visión a esta mujer. Estuve en Burkina Faso hace unos años y a mí el Islam está entrando bastante fuerte. ¿Y cuál es la razón principal? El hambre. El hambre. El hambre. El hambre porque la gente en África lo está pasando fatal y Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. La gente va a las mezquitas y se dan de comer. Como aquí pasó, como pasó en muchos lugares, por la religión se conquistan los pueblos, por el hambre. ¿Eh? Y conocí a muchas mujeres muy potentes, que eran musulmanas, iban vestidas a lo africano, totalmente libres, sacando a sus familias para adelante, unas grandes luchadoras en asociaciones y demás. Y eso de los vagos, no vagos, también los castellanos, que yo soy castellana, dicen de los andaluces, son todos unos vagos. Y yo les digo, porque viví en Granada 15 años y conocí a las comunidades musulmanas, y tenía mucho que decir en este sentido. Digo, tú, o los del norte que dicen, son todos unos vagos. Digo, a ti te quería ver yo trabajar con 45 grados, en verano, a ver si aguantabas. O sea, cuidadito con esas cosas que decimos. Ofi. Sí, claro. Yo digo los dos ocupados, no. Bueno, a ver. Un momento, por favor. Y además, hay división de funciones todavía, porque están en una gestión su proceso, lógicamente, como nosotros. Las mujeres están en otros ámbitos y los hombres están en el comercio y demás, con el calor, los dos ellos pues se ponen relajados porque tienen otra cultura. Porque no quieren correr, como dicen los para qué correr tanto. Bueno, a ver si salimos de este bucle y nos centramos en el tema al que veníamos a hablar. Bueno, otra palabra. ¿Qué opináis de los tacones, los labios con... Sí. Bueno. ¿Los qué? Los labios con voto, supongo que se refiere. Dijo los labios. No, está hablando del culto al cuerpo femenino, que evidentemente es bastante más esclavo que llevar un burro. Sí, a ver, sí, a ver, sí. Una musulmana cuando viene aquí y ves, ¿qué pensará la mujer? Hombre, hay muchas musulmanas que se ponen botox, ¿eh? No te piden el carnet de no musulmana para ponértelo. Claro. Sí, a ver, hay una palabra ahí. Sí, sí, ahí detrás. Sí. Pues habla alto, pues, alto. Por favor. Quería preguntar si la respuesta por parte de la imagen que pusiste en la quita en Madrid, la pintada de fuera de Boca, si la respuesta por parte de los políticos. Calidad en cuanto a la inmediatez para denunciar estos actos, si es buena, cuál es tu opinión, ni siquiera se tampoco qué respuesta se dio por parte de la administración. Bueno, que yo sepa, no se dio ninguna respuesta. No. Normalmente, cuando, ahora por ejemplo, hace poco, cuando después de, bueno, fue casual eso, pero después de los atentados hubo. El PSOE organizó una reunión con los grupos musulmanes, pero bueno, que estaba prevista de antes, pero en general no hay tampoco una conciencia de que esto sea un problema, y todas las cosas que se acaban de oír por aquí, pues a propósito de que son vagos o de que maltratan a las mujeres, etcétera, todo eso sirve de base para que no se haga nada, porque en el fondo terminan diciendo, pues mira, es que se lo merecen porque son unos tal, unos cual, ¿sabes? O sea, que en ese sentido todo va unido. Hay una gran impunidad a los actos contra los musulmanes, que no son solo estos que... Perdón, no son solo pintadas en los centros islámicos, sino otras agresiones que suceden continuamente, y no hay, desde luego no hay una preocupación, no hay alarma social para nada, pero tampoco hay una preocupación política en este sentido, pero justamente por eso, porque hay tan por decirlo de una manera rápida y coloquial, hay tan mala prensa, hay una estigmatización tan fuerte que bueno, como que nadie se preocupa, ¿no? Porque si no, no sería posible. Solo si construyes una imagen muy negativa de un grupo, hablaba antes de los judíos, es lo mismo, si tú construyes una imagen de los judíos, como pasó desde los años 20, ¿no?, en el centro de Europa, diciendo que son unos ladrones, que son unos hipócritas, solo eso pudo hacer que tanta gente permaneciera sin hacer nada cuando los estaban liquidando sistemáticamente. Con esto es un poco igual. Solo puede sostener esa discriminación, ese horror y ese racismo si hay una construcción muy negativa que en un punto está justificando lo que ocurre. Por ello, no hay necesidad de que ningún político ni ningún grupo, no todos, bueno, ahora afortunadamente el panorama está cambiando, pero incluso hacer un discurso a favor de las comunidades musulmanas o a favor de la construcción de un centro de culto o algo así puede ir en contra de un partido político, sobre todo si las elecciones están cerca, ¿no? Y lo contrario da réditos políticos, tener una posición rígida contra los musulmanes, en diferentes términos, hacer exámenes para la integración, ese tipo de cuestiones, sin embargo, políticamente dan réditos. ¿Alguna palabra más? Sí. Yo quería hacer un poco hincapié, o quizás ponerme un poco más, sobre todo en las etiquetas que ha mencionado, sobre la idea que tenemos o que nos infunde o que nos mete sobre, en este caso, sobre el Islam o sobre los musulmanes, etc. Yo creo que realmente el problema lo tenemos nosotros, lo tiene Occidente, no lo tienen los musulmanes. Los musulmanes y mucho menos el mundo árabe, ¿sí? Porque nos referimos a los musulmanes fingiéndonos al mundo árabe. Cuando vemos un negro vendiendo discos por ahí, por el muro, generalmente es musulmán, pero no constituye un peligro como un musulmán, porque es negro. Y es una religión aparte que es la misma. Siguiendo con el tema de las etiquetas que había planteado, resulta que el problema del Islam, es un problema que nos estamos creando nosotros. Ellos no lo tienen, como se puede decir. Diríamos que la caracterización fundamental del Oriente Medio, porque cuando hablamos del Islam estamos hablando del Oriente Medio, no hablamos de Indonesia, y hablamos del norte de África. Hablamos del Mediterráneo, que además es Mediterráneo. O sea, es nuestro mar, precisamente. Pero bueno, eso es nuestro mar para unas cosas, no es el nuestro mar para otras, según qué. Lo que quería decir con esto es que, cuando decía Martínez Montalve hace ya décadas, que si Oriente Medio fuera un campo de melones, ni existiría para nosotros. Y eso yo creo que puede resumir bastante un poco cuál es la situación. ¿Por qué el Islam nos crea tanto problema? O nos lo hemos creado nosotros, que es algo muy diferente. Es decir, necesitamos tener un Islam tal como lo hemos descrito. Y no quiero decir con esto que determinados países no tengan todos los problemas del mundo y más, pero por eso no consecuencia de una religión o de una historia, sino como una construcción político, económica, cultural, etcétera, que necesitamos para tener un enemigo al que demonizar por una parte, hacer menos que humano por otra, y de paso poder machacarlo. Y de esa manera poder quedarnos con todos los recursos y con toda la importancia geoestratégica que tiene la zona. Entonces, claro, la pregunta del millón sería: ¿quién invade a quién? ¿Cuántas bases militares tiene Oriente Medio, el Islam o el mundo árabe en Europa? ¿Y cuántas bases tiene Europa encima del mundo árabe? ¿Cuántos soldados tiene el Islam, el mundo árabe, Oriente Medio, en Europa, y cuántos soldados tenemos nosotros allí? Entonces, yo creo que nosotros no podemos vivir sin Oriente Medio, pues nosotros sí, algunas multinacionales, y las cinco marías del petróleo, las cuatro marías, etcétera, no pueden vivir sin Oriente Medio, pero sin embargo ellos sí podrían vivir con nosotros. Y quizás el problema esencial, y acabo, es para nosotros, por una parte, y para ellos, que nos sube por otra, es la injerencia. Ellos tienen problemas, pues que lo arreglen y que se arreglen. Pero resulta que todos los problemas que han tenido, cuando los han querido resolver, hemos ido a machacarles y a radicalizarles la parte, diríamos intransigente del Islam, la hemos implementado nosotros. Desde nacer para acá, cada vez que ha habido un movimiento, ahora mismo en Egipto, de algo diríamos, medio democrático, dejamos un golpe de Estado. Lo mismo ha pasado con Siria, ha pasado con Líbano, ha pasado con Jordania, apoyamos a quien nos conviene y les damos de todo y machacamos a quien no nos interesa. Entonces, yo creo que si nos olvidáramos un poco del mundo árabe, o del mundo musulmán concretamente, pues resolveríamos todo lo que se está planteando aquí, de que parece que nos importa mucho, y es que realmente nos estamos haciendo una imagen que realmente no existe, lo que es el Islam, porque, o si existe, a mí no me preocupa el budismo para nada, no me tiene que preocupar el Islam. En tanto que lo que queremos meternos con ellos y montar conflictos, tenemos que buscar una justificación, bien a través de la religión, bien a través de un verso, si lo lleva, lo deja de llevar, para poder realmente mantener nuestro discurso aquí. Entonces, el problema de Islam es un problema nuestro, no es un problema de ellos. Yo conozco en cantidad de mezquitas, los viernes, entidades consideradas como muy integristas, a misa, diría yo, por la oración del viernes, no va ni el 1 ni el 0,1%. Y me quedo, y digo mucho, por no decir el 1 por mil. Sí, bueno, estoy básicamente de acuerdo en muchas cosas que has dicho, pero menos en el nosotros. Porque yo creo que hay dos niveles que son importantes, y uno es en el nivel del poder y dónde se construye la desigualdad, y otra cosa es cómo se edifican esos significados que compartimos las personas, que se comparten socialmente, justamente para justificar o para legitimar esa estructura de poder. Entonces, yo creo que cuando se habla de islamofobia, cuando se habla de Islam, es muy importante distinguirlo, y tú lo has dicho, has retratado toda una situación, como hizo antes el compañero, de relaciones internacionales, de multinacionales, etcétera, pero no somos nosotros. Nosotros, los que estamos aquí, tenemos que responder a eso, no somos parte de eso, por eso estamos aquí, porque para comernos el discurso sobre radicalización y sobre Islam no nos hace falta ir a conferencias, digamos, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que no es un tema social de valores ni de planteamientos, creo que es un tema de poder y de desigualdad y de construcciones legitimadoras de ese poder y de esa desigualdad, y en eso sí estamos nosotras, en lo otro no. Yo no estoy construyendo esa estructura más allá de la reproducción de esos significados, ¿no? A eso me refiero, pero básicamente sí estoy de acuerdo. A ver, ¿alguna palabra más? Pues la hora. No, ya. Por favor. Sí, bueno, la última palabra. En realidad, la mayor parte de tu discurso gira en torno no a muchas cosas que han salido aquí, claro, podemos extender el tema enormemente, ¿no? Sino en torno a la respuesta de la sociedad occidental ante el fenómeno del terrorismo y en cierto modo, adoptar una postura de echar la culpa a los musulmanes en general de ese fenómeno, ¿no? Pero el fenómeno del terrorismo, tal y como se ha planteado últimamente, es realmente horrible. Sí. Y hay un factor que no se ha citado, o que no has citado tú, que es el miedo. Sí, lo cité al inicio, el pánico moral, dije. Vale, entonces, perdón. O el pánico. Porque efectivamente yo creo que el miedo, el pánico, es lo que está condicionando el tipo de respuesta, que sí tiene razón, que quizás se trate de echar un poco la culpa a quien no la tiene, ¿no? Pero ese pánico, yo creo que el problema de fondo está en que, tal y como está la cosa, los únicos que pueden resolver el problema son los propios musulmanes. Porque nosotros no sabemos dónde pueda estar el terrorista, y sin embargo ellos sí lo saben. Ellos. Y la respuesta de ellos, sus padres, sus allegados, sus amigos, y nosotros no, ellos no vienen con el carnet de armar. Entonces, la única posible solución parte de los propios musulmanes. Y la respuesta de los musulmanes en general, que son como 160 millones, pues es muy, muy, muy débil. Si no, nosotros no formamos parte del Islam, es otra cosa. Eso es totalmente insuficiente. Y tiene que ser más fuerte porque yo creo que los únicos que lo pueden arreglar son ellos. O mi pregunta es, si tú crees que se puede arreglar de otra manera. Es que yo no creo que los musulmanes y musulmanas tengan que responder del yihadismo, lo mismo que no creo que tú tengas que responder por los hombres que matan a sus mujeres. No me parece. Creo, porque justamente no todos los hombres matan a sus mujeres, ni todos los musulmanes son yihadistas. Entonces yo no te voy a pedir a ti explicaciones de por qué los hombres como tú lo hacen. Y no puedo pedir, termino, no puedo pedir explicaciones a cualquier musulmán o musulmana de por qué uno que es musulmán pone una bomba en un café donde está la gente tranquilamente tomándose una cerveza. Con lo cual eso creo que es una acusación, además, que se hace cuando sucede algún atentado, se pretende que los musulmanes salgan a dar explicaciones, como si hubiéramos pretendido también que toda la gente, todos los vascos salieran a dar explicaciones con un atentado de ETA, o todos los nacionalistas vascos, me da igual, y vascas. Entonces eso no lo comparto, y eso me parece que es una exigencia que pone la culpa en que no la tiene. O sea, ¿por qué un musulmán o una musulmana es culpable de lo que hace un yihadista, de lo que hace un terrorista? Yo soy culpable de lo que haga una terrorista que es una mujer, comparto con ella eso, o que es española, o que sea de Madrid, o que sea de izquierdas, no. ¿Por qué tengo que justificar eso? Eso no. Pero sí que estoy de acuerdo en lo que has dicho al inicio, y por eso lo mencioné deprisa, y es verdad la cuestión del miedo y de la gestión del miedo, pero que eso también es algo bastante construido desde el poder, porque es un sentimiento que es muy poderoso. Yo, y además en el caso de los musulmanes, no es solo, por ejemplo, esto que pasa, que esto lo hemos visto más las mujeres, ¿no? El miedo a los espacios oscuros, a determinados lugares, que tienes miedo a que te pase algo, a lo inesperado, y a que te asalte un individuo. Pero con los musulmanes además hay un miedo social, hay un pánico a que ellos van a cambiar la sociedad en la que vivimos. No solo individualmente nos pueden atacar porque son potenciales terroristas, que esa es la imagen que se construye, sino que además pueden cambiar culturalmente la sociedad. Quería leer un textito de un autor que habla de pánico moral, hablando de otra cosa, pero que a mí me parecía muy interesante. Decía, él dice, se llama Cohen, y es un artículo de los 70, de los 80, y no habla de los musulmanes, Dice, de vez en cuando las sociedades parecen estar sujetas a periodos de pánico moral. Ello supone que una condición, episodio, persona o grupo de personas emergen y son definidos, desde arriba, como una amenaza para los valores e intereses sociales. Su naturaleza es presentada por los medios de comunicación de una forma estilizada y estereotipada, y las barricadas morales son tripuladas por editores mediáticos, obispos políticos e incluso expertos sociales. A veces el objeto del pánico es novedoso, otras veces se trata de algo que ha existido antes. Esto existe, y esto es algo que los políticos saben muy bien y lo manejan muy bien. O sea, lo que hizo Hollande es subir 25 puntos la popularidad, a pesar de que había puesto medidas claramente represoras que iban dirigidas directamente a tranquilizar a la gente, porque había provocado previamente el miedo: nos atacan, van a venir, nos invaden. Es el miedo al bárbaro, sumado al tema del miedo físico a que pase algo. Con lo cual, totalmente de acuerdo contigo. Sí, el miedo es algo que conoce muy bien el poder y que lo está haciendo muy bien. También lo ha hecho muy bien siempre con las mujeres para controlarlas. Te puede pasar algo en algún sitio. Una cosa que es que me parece que la analogía tiene sentido con esta cuestión del miedo y las mujeres. En encuestas, el miedo que las mujeres tienen a ser violadas, sale un porcentaje altísimo de mujeres que temen eso, y es un porcentaje brutal en comparación con las violaciones que efectivamente tienen lugar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se nos enseña a tener miedo de algo que en realidad está mucho menos presente de lo que pensamos? ¿O esto igual? ¿Qué sentido tiene construir ese miedo? ¿Para qué sirve? Pues para que le pidas al Estado que te proteja, que te ponga una ley, que no te deje salir de casa. Eso al poder le viene muy bien. ¿Puedo completar brevemente? Bueno, olvidas un aspecto, y es quién conoce a quién, quién conoce a los terroristas. Y dice, no, que no tienen la culpa, no puedes responder a eso como los vascos, como son todos. Y como los hombres, he dicho también. Como los hombres. ellos no se lo pueden resolver. ¿Ellos quién? Tienen la posibilidad de resolverlo y vamos, la sociedad occidental no. No, bueno, yo creo que no se entendió bien porque está poniendo el ejemplo de los hombres por eso. Los hombres no conocemos a los hombres violentos. O sea, puedes conocer a alguno. Pues eso, pues la sociedad árabe, es lo que está afirmando ella, no conoce a los yihadistas. Bueno, no, no, por peteneras no. Lo que está, puedes no estar de acuerdo, pero lo que está afirmando es que una sociedad no conoce a sus delincuentes. O sea, no necesariamente conoce a sus delincuentes. Entonces, bueno, pues esas... No, bueno, de un caso específico de 180, vamos, de 1.500 millones, en el que se pide que se identifiquen a unos pocos terroristas. Y de todas maneras, una cosa, y creo que tenemos que cortar, te voy a contestar esto último. Es verdad que están los musulmanes y musulmanas están tan, voy a decirlo de una manera vulgar, tan pillados por ese discurso que acabas tú de decir, que cada vez que hay un atentado salen cantidad de asociaciones a manifestarse. Sí. Y de hecho hubo en el mes de diciembre hubo grandes concentraciones en muchos lugares del Estado español, pero en Madrid fue especialmente importante, que era "no nuestro nombre, ni bombardeéis en nuestro nombre, ni, sí, sí, ni claro", pero bueno, entonces, pero bueno, que es que no sé, claro, es que, es que, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que se busca que hagan, ¿no? Bueno, esto pues, es interesante también plantearlo y que nos quedemos con eso replicando. ¿Qué estamos exigiendo? Bueno, pues muchas gracias a la ponente por su conferencia. Y eso, no olvidemos que...